lo anunciábamos en el día de ayer, que se viene la carrera de mozos y camareras, este tradicional encuentro que se realiza siempre en la Plaza San Martín, bajo la organización de la Unión de Trabajadores del Turismo, la Hotelería y Gastronomía de la República Argentina. Por supuesto que después aquí se celebra el día, ¿no?, de los trabajadores gastronómicos, de los mozos y las camareras, que después va a tener su evento, su cena y demás. Pero esto ya es típico y es una cita obligada en la ciudad de Santa Rosa. Y para hablar un poquito de esto la tenemos a la secretaria general del gremio gastronómico, Graciela Ortiz. Hola Graciela, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Paula, a vos y a toda tu audiencia querida, a tus compañeros de trabajo. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos para contarle un poquito a la gente qué nos espera este domingo y a qué hora va a ser esta carrera de mozos y camareras. Esta es una, digamos, una carrera que es una tradición. Hace más de 50 años que se hace en todo el país, desde Ushuaia hasta Salta. Incluso a la gente de Ushuaia, los compañeros de Ushuaia nos han invitado, que se hizo la carrera bajo la nieve. Es tradicional. Y también acá, en la provincia de La Pampa. Y con el tema este de la pandemia, hubo 2 años que no se hizo, así que bueno, ahora estamos entusiasmados por volver a hacerla y compartir con los compañeros y apoyar a nuestros mozos, que son los que atienden todos los días a cada uno de nosotros. Es lo que la reflexión que hacía ayer, Graciela, justamente teniendo en cuenta, la verdad, cómo quedan esos pieses, porque son los que trabajan. ¿Cuánto es la hora máxima que trabaja un mozo y una camarera? Mira, el tema del horario de trabajo es mundialmente conocido, que son hace más de 130 años, que son 8 horas de trabajo. Mm. Pero bueno, no siempre es así. Claro. Pero ese sería el horario. Sí, el mozo, digamos, ponen mucho en riesgo sus piernas, es la realidad. Es realmente agotador. Sí. Yo no sé si algunas veces la gente es consciente de lo que se trabaja, de lo que trabaja un mozo, ¿no? Porque algunas veces uno ve solamente la parte en la que le traen la carta, en la que le traen, ¿no?, lo que hayan pedido, pero en realidad está el tema de faginar. Sí, en realidad casi todo el trabajo de los hoteleros y gastronómicos es atípico. Sí, tal cual. Nosotros trabajamos cuando los demás se divierten. Por ejemplo, los fines de semana largos, los días puentes, sí, donde toda la gente se va a pasar unos días, es en los días que más trabajamos. Entonces, digamos, es realmente un trabajo muy atípico y en su mayoría los mozos quieren su oficio y eso es lo que los lleva a seguir trabajando. Nosotros tenemos en la ciudad mozos de muchísimos años. Tal cual. Casualmente hoy salió en la arena La Tapa un compañero nuestro que tiene 45 años de mozo. Mm. Digamos que tenemos muchos compañeros que son mozos de alma y hace, pero sí, eso digamos, exige mucho a las piernas, es así. Graciela, ¿cuántos mozos y camareras integran el gremio? ¿Y cuál es la realidad de ellos hoy en día? ¿Por cómo está el tema de la lucha y en qué es donde se está centrando el gremio también? Mira, la cantidad no te la puedo decir, porque como no es una actividad que tiene estabilidad laboral, fluctúa, digamos. Lo que yo te puedo decir es que se hicieron más de 150 inspecciones de negocios en solamente Santa Rosa, General Hacha y Pico en junio, y bueno, y que se blanqueó mucha gente que estaba informal, y entre ellos solamente hay mozos, camareras, sino camareras de piso, cocineros, y bueno, bacheros y todo lo que significa la actividad. Y bueno, nosotros sabemos que como la mayoría de los trabajadores quedamos relegados en los sueldos por lo que significa los aumentos que hubo en nuestro país y la situación que se está viviendo. Se achicó mucho el poder adquisitivo de los trabajadores, entonces estamos con los aumentos escalonados y que seguramente que en un mes van a volver a ser paritarias porque ya los acuerdos se quedaron bajos. Pero bueno, fue una pandemia donde pasamos muchas cosas y se está recomponiendo la actividad. Sí, ¿no? Hay negocios que están trabajando muy bien, que están, digamos que, levantó la actividad muchísimo. Lo que no levantó es el sueldo de los trabajadores. Totalmente. Digamos, un tenedor que se cobraba 700 pesos, hoy sale 3.000, 4.000 pesos, que debe ser lo que sale, ¿no? Ir a comer. Pero digamos que no es, también al empleador le inventaron las cosas, pero no viene al mismo ritmo el tema de los sueldos de los trabajadores. Entonces queda relegado. Hay cosas ya inalcanzables que se resolvían. Pero bueno, tenemos la expectativa de que vaya mejorando. Nosotros trabajamos para que la gente cobre lo que le corresponde y que, bueno, lo que vos decías del horario, que si se trabaja una hora más se le pague. Exacto. O 20 minutos o media hora, y que completando con los derechos que tienen los trabajadores hoteleros gastronómicos pueden hacer, salvar un sueldo, como es la ropa de trabajo, el calzado, que no gaste su ropa, que tengan una muda decente, y todo eso significa también parte del sueldo, como también es parte del sueldo los aportes, las contribuciones que tengan asegurados por ART, que tengan obra social, también eso es parte del sueldo, como muchos empleadores se quejan que no se puede tomar personal por los descuentos, y los descuentos no son muchos, porque la mayor cantidad de plata que se deposita es de los sueldos, es lo que aportan los trabajadores. Tal cual. Digamos, son aportes y contribuciones. Una parte la contribuye el empleador y otra parte, pero también es parte del salario. Porque si un trabajador en una cocina tiene un accidente con un cuchillo, no tiene obra social o no tiene seguro, digamos, eso es algo que lo tiene que pagar el empleador, ¿no? Y que es grave porque puede tener que darle secuelas de algún accidente de trabajo. Totalmente. Entonces, teniendo la gente, digamos, al día, anotada, blanqueada, formalizada, y que tengan y que paguen los aportes y las contribuciones, van a tener la tranquilidad que sus trabajadores están seguros. Porque mucho, digamos, una cosa es no pagar las contribuciones hasta los aportes, porque están descontando al trabajador del sueldo. Y muchas veces no pagar nada, ni aporte ni contribuciones. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros sí trabajamos para que eso se cumpla. Y que los compañeros estén cubiertos. Totalmente. Es un tema, y es lo que hablamos hoy con el tema del negreo también, ¿no? Esto de no tener en blanco se vuelve una modalidad bastante cómoda, ¿no?, para el empleador. Claro, la informalidad es simple, sí. Porque le metes plata en el bolsillo y después, bueno, viste, sí. Si tiene salud, no tiene salud, si tiene RT, si tiene aporte jubilatorio, si tiene seguro de vida. Nosotros descubrimos seguro de vida hasta sepelio para el afiliado, la familia. Hay un montón de cosas que, digamos, que no son, si bien es una cantidad de plata que deposita el empleador, una importante es la que le descuenta al trabajador, no es que paga todo el empleador. ¿Entendés? Entonces, que no aportan ni los aportes ni las contribuciones, ni lo que le descuentan al trabajador. Y bueno, en eso estamos tratando de normalizar un poco más la actividad. Graciela, recordemos, después va a haber cena, volvamos a la celebración, volviendo un poco a esto, va a estar sí, el domingo la carrera se hace a las 4 de la tarde, sí. En la Plaza San Martín, en Santa Rosa. Hay muchos compañeros anotados, son mozos y camareras. Nosotros ponemos a las chicas adelante y los chicos atrás y salen juntos. Y se reconoce, digamos, hay veedores que van, porque no pueden ni acomodar una vez que, porque tienen postas, que van sumando vasos llenos. No pueden, si se les cae un vaso, bueno, quedan descalificados. No pueden acomodarlo con la mano ni sostenerlo. Digamos, tienen que caminar ligero sin correr, es el que llega primero. Y bueno, y hay premios para los tres primeros mozos y para las tres primeras camareras. ¡Qué grande! Graciela, no me atrevería jamás a competir con un mozo de que lleva 45 años de laburo. No, y él va a correr, ¿eh? No, no te puedo creer, porque te la debo en esa, ¿no? Porque yo ya tiré la botellita en la primera posta, ¿no? Ya me pongo nerviosa de competir no con... No es fácil. Digamos, es una forma de poner la mano en la bandeja que no se te desliza, que la vas llevando con la mano izquierda y con si sos diestro, ¿no? Y con la otra mano vas subiendo en las postas, ya está todo el recorrido, se les explica cuál es el recorrido, están las postas en los recorridos y van sumando vasos y hasta llegar a la meta. Y el mismo domingo va a ser la cena, la noche, ¿verdad? No, la cena es el martes, que es el 2 de agosto. 2 de agosto, tenés razón. El martes 2 de agosto. El domingo hacemos la carrera y después la cena es el 2 de agosto a la noche en el Club Español, y ahí se le entregan los premios, que son una bandeja a cada uno de los tres primeros mozos, las tres primeras camareras, y a los dos primeros de cada uno se le entrega un incentivo de dinero. Bueno, Graciela, por supuesto que me imagino que la entrada se va a vender. ¿Quiénes pueden ir a esa cena? ¿Solamente los trabajadores del gremio o los representados? ¿O se puede ir otras personas también? En realidad es para los trabajadores, claro, gastronómicos. No tenemos muchos empresarios que pagan la entrada a todos los trabajadores y van también ellos con su familia, y eso, bueno, estamos, ¿no? Alguna atención que tenemos de gente que trabaja. Yo tengo mucha gente que trabaja para el gremio desde diferentes lados, entonces claro, también tenemos gente que va, invitados que van. Así que bueno, es así. Graciela, muchísimas gracias por esta comunicación. Ya estás en contacto permanente con nosotros, así que para lo que necesites, los micrófonos de la radio a tu servicio. Gracias, muy amable, chicos. Muchas gracias, que pasen buenas tardes. Y bueno, los espero el domingo. Por supuesto. Voy a estar sufriendo ahí. No sé, yo sufro, viste, cada vez que van con la bandeja, pero como nieta de mozos, nieta y sobrina de mozos, doy fe que el que sabe, sabe. Y el resto el sabe, aplaudimos. Sabe. Es así, no hay vuelta. Así que bueno, si van, preséntense, que así los saludo y estamos compartiendo un poco juntos. Un abrazo grande, Graciela, muchas gracias. A vos, querida. Gracias, chao.